pues. No me dejan nada que huyame la plata. Ah, no me vas a dar nada. No me dejan nada, parce. No, déjame eso, que eso lo necesito, llave. ¿Cuál es su visaje? Ah, no me vas a dar nada, entonces tenga, parce. ¡Venga, venga! ¡Acelere, parce, acelere, que ya leí batería ese man! Yo sabía que en poco tiempo iba a verte. Otra vez había tenido algo de suerte. ¿Qué pensaste? Que tu cuerpo estaba tan fuerte. ¿Y tú quién eres? Estás hablando con la muerte. He venido en este día a recogerte. Te metieron 7 balas en la frente. No es pa' tanto. Déjame libre otro rato. ¿Y quién lo hizo? Te prometo que lo mato. Bueno, entonces vamos a hacer un nuevo trato. Diariamente quiero que mates un pato. ¿Tú qué crees? ¿Que estás hablando con Don Hitler? Tú decide, al fin y al cabo ese es mi business. Todo el mundo debe estar desesperado. Porque 7 balas me han pegado. De esto nadie todavía se ha enterado. Pues tu cuerpo está en la calle aún tirado. Necesito tu respuesta de inmediato. O te mato, tendrás más vidas que un gato. Bueno, entonces vamos a cerrar este pacto. Esta noche matarás el primer vato. Me levanto dentro medio de la calle. Me encontraba ya en Colombia, Cali, Valle. No quería que mi puntería me falle. Balaseando al primero que yo halle. Al descargar el cartucho que traía. Mientras el cuerpo de un hombre se caía. Yo miré que más munición no tenía. Y debía de vengar la muerte mía. En la noche antes de que salga el día. Lo seguro era que no se libraría. Yo me fui yo caminando hasta el vallado. De buscarlo en todo lado había fallado. Al lado con mi persona fue hallado. El parcero casi cayó desmayado. Lo rayé con una daga que traía. Y le dije, esta es la venganza mía. Y la daga toda la sangre las traía. Y su cuerpo la muerte lo recogía. Ahora ando ambulando por las calles. Y se aduce al próximo que yo.